Buenos días para vos y la audiencia. Bien, aquí estamos en el noticiero, trayendo noticias de nuestros pagos. Aquí estamos en José de Paz, exactamente en el primer piso, que está el municipio, la parte de inspección general. Nos encontramos con el señor Rubén Bardelli, que es el subsecretario de inspección general, que muy deferentemente, debo resaltarlos, nos hizo pasar a su despacho, no nos hizo esperar nada, y va a aclarar algunos de los motivos por el cual, digamos, qué función cumple exactamente inspección general, de la cual depende defensa del consumidor, y bueno, está abierto a las preguntas que vos le puedas, hacer, ¿sí? Te paso con él. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Daniel Zambrana nos saluda. Buenos días, encantado, señor. Bueno, queríamos acercar algunas consultas vinculadas a, lo que tiene que ver con la implementación de la garrafa social en José C. Paz. Bueno, yo le explicaba a su cronista, en términos así muy sencillos y simples, cuál es la función que el municipio cumple con respecto a esta oficina o esta dependencia que se llama Defensa del Consumidor y del Usuario. Esto tiene que ver con el cumplimiento de una ley. Hay una ley nacional que establece un marco jurídico para el tratamiento de estos problemas, y hay una ley provincial que ha ratificado ha aceptado esa ley nacional, y por ende cada municipio tiene una oficina para atender estos reclamos. Estos reclamos proceden a partir de que tenemos una denuncia por parte de algunos de los pobladores, de algunos de los contribuyentes del distrito, y entonces se abre un procedimiento en donde se cita a la parte denunciada, si es que existe, cómo se llama, quién es la persona que no provee de esos bienes que deben estar en el mercado, o que ha vulnerado el acuerdo de precios que tiene Comercio Interior con respecto al tema de garrafas sociales, o cualquier otro bien, o cualquier otro servicio. Eso produce entonces el armado de un expediente, se citan a las partes y se procede a un proceso que se llama de conciliación. Si no hubiese acuerdo, bueno, eso se gira a la justicia ordinaria, que decidirá en consecuencia. Generalmente, como yo le explicaba a su cronista, por suerte aquí tenemos bastante buena voluntad de parte tanto de los demandantes como de los demandados, y los acuerdos son superiores al 90%. Siempre hay un pequeño porcentaje de gente que no concurre a las citaciones, pero más de un 90% se solucionan acá. Ahora, cuando hay este tipo de problemas macro, nosotros tenemos algún tipo de intervención. Nosotros tenemos conocimiento de que esto está pasando por la información pública, que es de público conocimiento, y vamos a emprender alguna acción, independientemente de que exista o no una denuncia puntual, a efectos de revisar o de inspeccionar los lugares en donde se produce la venta de estos elementos, para ver qué es lo que está pasando. Sabemos que en el mercado está faltando el gas en garrafas, y por supuesto que tampoco se está cumpliendo con los acuerdos de precios. Y si nosotros encontráramos este tipo de situaciones en términos concretos, bueno, vamos a proceder a lo que estipula la ley, ¿no es cierto?, y las normas vigentes. Aprovechamos este contacto para consultarlo sobre cuáles son las denuncias más recurrentes que llegan a esa dependencia. Mire, son de muy variado tipo, pero las denuncias más recurrentes tienen que ver con, yo le diría, fallas, o a veces situaciones que se dan de compra de elementos en los comercios de la zona, fundamentalmente electrodomésticos. En el caso también de telefonía celular tenemos muchas denuncias. En definitiva, en términos generales, en la compra de cualquier bien que no reúne las condiciones de precio que se han pactado, o que cuando el usuario o el comprador se encuentra con que abre el paquete, eso no contiene lo que dice tener, hay alguna deslealtad comercial, hay alguna falla que no se atiende, algún service que no funciona. En fin, es un universo bastante amplio. Nosotros tenemos una cantidad muy importante de denuncias por día, ¿no? Para los vecinos que desconocían de esta herramienta que tienen para su defensa, vinculada justamente a la adquisición de cualquier producto o servicio, ¿cómo pueden comunicarse? ¿En qué horario? ¿A dónde tienen que acercarse? Simplemente tienen que acercarse a esta dependencia, que es Hipólito Yrigoyen 2945, la ruta 197, el edificio, lo que llamamos el anexo ahora, el edificio viejo de la municipalidad, enfrente del odontológico. Uh-huh. Allí en el primer piso funciona la oficina de defensa del consumidor y del usuario. Simplemente se acercan, piden hacer una denuncia o pedir un informe, lo que fuere, y ahí son atendidos por el personal que tiene esta oficina y se encausa el procedimiento que yo le describí antes. Uh-huh. Bien, entonces, para retomar el tema que nos preocupaba esta mañana y que nos llevó hasta a charlar con usted, bueno, y agradeciendo esta comunicación, hasta el momento no han recibido entonces ustedes denuncias vinculadas a la cuestión de la garrafa social, pero van a tener una intervención de como casi como de oficio, digamos. En realidad eso es correcto lo que usted dice, es decir, ante la situación dada por los medios de difusión y de prensa, tanto locales como de otro orden nacional, en donde sabemos que hay un enrarecimiento en este mercado y que hay operadores de este mercado que no están cumpliendo con las pautas de acuerdos de precios que tienen firmadas, no con nosotros, sino con el gobierno nacional, pero que, bueno, involucran a la población, sobre todo a la población más sensible, la de menos recursos, y bueno, vamos a establecer un, como mínimo, una inspección en los lugares en donde sabemos que se expende o se vende este tipo de productos para ver qué es lo que está pasando. Ya claro, por ejemplo, le tomo a colación de esto, en el mes pasado que hubo tantos problemas con los precios de la carne, nosotros por ejemplo hicimos unos acuerdos con un frigorífico local para vender carne a 10 pesos el kilo, que fue lo que se estuvo vendiendo en lugares públicos como el de cercanas de la estación, en algunos barriadas que nos pedían que fuese el camión con línea de frío hasta allí, y bueno, como una forma de mitigar ese tipo de situación y de darle más transparencia a este mercado. Y en este caso, bueno, vamos a tratar, nosotros, el Estado, somos el primer eslabón del Estado, no nos dedicamos a vender ni garrafas ni carne, pero sí podemos interferir cuando vemos que hay alguna desviación o alguna situación anormal en el mercado, ¿no? Bueno, nuevamente agradecemos mucho esta comunicación, habernos informado y colaborado con la difusión justamente de cómo realizar este tipo de denuncia y reclamo, y bueno, y la gentileza de conversar con nosotros en esta mañana. No, yo les agradezco a ustedes la posibilidad que nos brindan de llegar al público, que yo sé que la radio de ustedes es muy escuchada por los vecinos. Aprovecho la oportunidad para mandarles un abrazo a todos y que sepan siempre que estamos acá a disposición y para atenderlos para estos reclamos. Así que muchas gracias a la entrevista. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hola. Bueno, Rubén, información que es de suma importancia para los vecinos, ¿no? Uh-huh. Vinculada a... Seguramente que sí. Igual estamos repitiendo durante la jornada, ¿te parece? En el próximo noticiero. Uh-huh. La dirección, que es Hipólito Yrigoyen 2945, primer piso, allí funciona. Y bueno, insisto, sí, la anunciaronme primero como trabajador de radio, como periodista, igual como cualquier hijo vecino me atendieron muy bien, es digno de destacar esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue muy bien recibido, y todas las preguntas que hicimos están algunas, las voy a pasar luego, por ejemplo, algún teléfono debe haber como para asesorarse un poquito más, y bueno, de todo lo que sea necesario, ¿sí? Bien, muchas gracias, Rubén. Muy bien, un abrazo desde el municipio de José de Paz, les informó Rubén Becerra.